La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa de radio favorito. Bienvenidos al Universo Rosaventero en Onda Cero Radio. Edición 1706, la que comienza ya con una gran cantidad de contenidos esperando anhelantes para ser radiados. De lo bueno, todo lo mejor emitido en la última temporada y muchas novedades propias del momento que vivimos. Año de Darwin, Año Internacional de la Astronomía, Año Internacional del Gorila. Estos y otros muchos epígrafes los iremos desgranando de aquí al final de mes con expertos de cada una de las materias. Y fijaos, no he mencionado que también es el Año Internacional del Aprendizaje sobre los Derechos Humanos. No lo he mencionado porque, entre los expertos, yo llamaría a Hugo Chávez y quizá no me respondiese. Sabéis que he ordenado cerrar 34 emisoras de radio venezolanas críticas con su política, ¿verdad? Le preguntaría si es consciente de la efeméride que se celebraba el pasado 10 de diciembre, los 50 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entre esos derechos, ¿qué reconoce? Pues que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión, derecho que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Llegados a este punto, reconozco que tengo mis dudas. Me alegro por la libertad de expresión que gozo en Onda Cero, o tal vez se trate de un privilegio. José Fon, al frente de la parte técnica de la redacción, Arián Zargarán. Saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Comienza una nueva semana en la que quizá sois de los que regresáis al trabajo del latín tripaliare. Bueno, pues nada, después de ese periodo vacacional, mucho ánimo, mucho cuidado en la carretera. Si estáis aún de camino, trataremos de hacer que la vuelta al cole se lleve de la mejor manera. Y para eso contamos con poderosas y atractivas armas totalmente inofensivas, eso sí. La sorpresa, la pasión, buena información y todo regado con un inmenso cariño. Gracias por pasar una noche más con nosotros. En esta noche recordaremos la semana trágica de Barcelona y lo haremos en forma de libro, el que publicó con dicho título Dolors Marín, doctora en historia contemporánea. Bruno Cardeñosa repasa los acontecimientos ocurridos entre el 26 y el 31 de julio de 1909, días en los que una protesta antibélica transformó Barcelona en un verdadero campo de batalla. Ya hemos dicho que nuestras armas son totalmente inofensivas, diremos ahora que nuestro campo de batalla también lo es. Como mucho, batalla dialéctica, como la que compartiremos junto a Bruno Cardeñosa, Carlos Canales y Jesús Callejo en una tertulia Zona Cero especial, como todas las que nos esperan en este mes de agosto. Concretamente esta noche recordaremos qué llevó a la muerte al hombre de Otzi, la momia más antigua del mundo. Hablando de antigüedad, nos preguntamos si es viable recuperar especies a pesar de haberse extinguido. Y si fuese así, ¿cuáles serían las 10 especies con más posibilidades de ser recuperadas? ¿Cómo se haría? Estas dudas nos las resolverá Carlos, que se encuentra en estos momentos recorriendo Atlanta con su Mercury rojo. Y no rojo, sino color negro, muy negro, el del chapapote de Doñana y el del vertido del petrolero Full City, que amenaza con convertirse en el peor desastre ecológico en Noruega. Con la ayuda de Arián Zargarán, le tomaremos la temperatura a la Tierra, una Tierra que ve cómo se derriten los polos a una velocidad inusitada. De hecho, hay expertos que han constatado cómo el Ártico se está calentando 3 veces más rápido que el resto del planeta. Para tratar el tema, esta noche entrevistamos además al finlandés Risto Isomaki, que nos presenta su última novela titulada El deshielo. Todo lo contrario de lo que le debió suceder a Alexander Pierce al saberse prisionero en Australia, lejos de su casa, en Irlanda. Y es que, como para no quedarse helado, hace 190 años, ahora justamente, en 1819, le condenaron a 7 años de prisión por haber sido sorprendido robando un par de zapatos. Pero esto no es todo. ¿Queréis saber qué ocurrió para que acabara siendo ahorcado? No os perdáis el pasaje del terror que esta noche recuperamos. Alexander Pierce en el pasaje del terror de Juan Antonio Cebrián. Además, contaremos con El Pequeño Daniel, el microrrelato que nos envió Manuel Alberto del Águila Romero. Recordad que podéis mandarnos vuestros relatos para que vayamos ahí preparándolos ante la nueva temporada. rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos correos electrónicos, noticias curiosas, porque somos ciudadanos del mundo y qué. Y una novedad más, una novedad que para descubrirla deberemos acudir a un lugar muy especial. Allí nos espera Mario Viciosa para hablar de la Red Galáctica. La Red Galáctica, que ya os digo que no se trata de la malla de las porterías del Santiago Bernabéu, por si os cabían dudas. Lo dicho, todo esto y mucho más, si nos da tiempo, desde ya, la 1 y 11 minutos y hasta las 4 de la madrugada comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta noche arrancamos el programa con una novela que entremezcla el mito de la Atlántida, el diluvio universal, un megatsunami y, como resultado, civilizaciones perdidas. Imaginaos por un momento que nos encontramos en la costa oeste de la India, concretamente en el Golfo de Cambay o Cambat. Ante nosotros, vasijas de barro quemado, los restos del que pudo ser el edificio más grande de la región, incluso piezas dentales de humanos. Todo se encuentra bajo el mar. El descubrimiento se dio a conocer en el año 2001. Un equipo del Instituto de Tecnología Oceánica de la India hallaba las ruinas de una antigua civilización. Se cree que de hace 9.500 años. Esto significaba retrasar 5.000 años la datación de la primera civilización del Valle del Indo. Por eso muchos científicos quisieron ver en estas estructuras meros caprichos de la naturaleza, fruto tal vez de distintos seísmos y tsunamis. Precisamente allí es a donde nos invita a viajar el finlandés Risto Isomaki en su cuarta novela titulada El deshielo, una novela publicada en nuestro país hace escasas semanas en Booket por la editorial Planeta y que ha tenido en cuenta el rigor científico de distintos estudios que el propio autor cita al final del libro, donde discrimina entre ficción y realidad. Y para hablar de cómo pudo desaparecer aquella civilización platónica o de cómo puede volver a repetirse la tragedia, contamos esta noche en La Rosa de los Vientos con su autor. Muy buenas noches, Risto. Así que todo comenzó bajo el agua, en el Golfo de Cambay hace 8 años. Yes, I was in India in May 2001. Sí, me encontraba en la India en el año 2001 cuando los arqueólogos indios anunciaron el descubrimiento de las ruinas de lo que parecían ser dos grandes y muy muy antiguas ciudades submarinas en el Golfo de Cambay. Inmediatamente pensé que podía ser el origen de la famosa leyenda sobre la Atlántida de la que escribió Platón. Si te fijas en la descripción que hace Platón de la Atlántida, en realidad encaja muy bien con la situación de la costa oeste de India hace 10.000 años. Había dos grandes ríos, el Indo y el Sarasvati, que llevaba las aguas del deshielo de los glaciares del Himalaya. Hoy, el Sarasvati está seco, pero estaba allí entonces. Así que son muchos los detalles que mencionaba Platón y que encajan muy bien en ese área. Incluso ahora sabemos que hay más ciudades sumergidas en la costa oeste de India. Y nadie ha encontrado algo similar hasta ahora en ninguna otra parte del planeta. Por eso pensé que Platón creó toda esta historia de manera simbólica, como muestra de una lección que debíamos aprender a partir de la ficción. Pero si no fuese así, si la historia tiene una base real, entonces creo que se encuentra en estas ciudades sumergidas en la costa oeste de India. El deshielo es tu cuarta novela, como decíamos al comienzo, y ha sido todo un fenómeno en Finlandia. De hecho, fue candidata al principal galardón de Finlandia en 2005. Ya entonces, Risto constataba en su novela lo que ahora ha llevado a las grandes potencias a abrir los ojos ante el problema del cambio climático. El Ártico se derrite. Sí, el deshielo del Ártico no es algo abstracto. Tampoco es la posibilidad de que el deshielo del Ártico libere grandes cantidades de metano y carbono a la atmósfera. No es algo abstracto. Baste un ejemplo. Lo que realmente impresionó a los finlandeses no este pasado invierno, sino el anterior, fue ver cómo por primera vez el mar que separa Finlandia de Suecia no se helaba. No hubo prácticamente hielo en todo el invierno, y eso no ha pasado antes nunca. Desde que se tienen registros, esto nunca había ocurrido. En Internet leemos sobre ti definiciones que, más allá de tu faceta como escritor, destacan tu labor como activista del medio ambiente. Desde que era bien joven, siempre quise convertirme en escritor. Creo que antes incluso de saber leer y escribir, sabía que quería ser escritor. Pero también me convertí en un activista comprometido con el medio ambiente porque me preocupa el problema de la contaminación, la destrucción de los bosques y otros asuntos relacionados. Lo cierto es que cuando llegué a la universidad quería convertirme en periodista y lo compaginé con todo tipo de acciones solidarias en el tercer mundo, con los países en vías de desarrollo. Así nació mi profesión actual, la que ejerzo desde hace 20 años, y después empecé como escritor. Son muchos años involucrándome en proyectos medioambientales de derechos humanos y democracia. Por supuesto, forman parte de mí, pero también llevo dentro de mí a un escritor. ¿Cómo poder diferenciar ambos roles? De hecho, creo que no hay un gran escritor a no ser que le pongas pasión a la hora de escribir. Hay que escribir sobre aquello que sientes, que te preocupa. Uno de los aspectos destacados de tu último trabajo, elaborado con pasión, como dices, es la parte científica. Por eso, al final del libro encontraremos un capítulo dedicado a discernir sobre lo que es verídico y lo que es imaginado. Así es. Creo que era justo que el lector dispusiera de esta información al finalizar la novela, porque he manejado un gran número de estudios científicos como base para mi libro, en el que se mencionan muchos datos reales. Por eso se trata de ficción. Incluso los nombres usados en el libro son imaginarios. Pero pensé que muchas personas quizá iban a tener dificultad para entender qué es lo que hay que tomarse en serio y qué es lo que hay que tomarse menos en serio. Por eso pensé que era justo una explicación sobre qué era ficción y qué no. Jugando entre la ficción y la realidad, Risto, si fueras el personaje de la novela, Vasily Chuikov, ¿qué harías si te ocurriera como a él, que de repente ve cómo se comienza a formar un tsunami que se dirige a la costa este de Estados Unidos y Canadá? Y Vasily llama por teléfono de emergencias para alertar de la situación. Evidentemente le toman por un loco. Nadie le hace caso. No one. Yeah, that's a tricky question. Esa es una pregunta difícil. En estos momentos creo que el problema todavía podría ser real. Y es que no estamos preparados para un evento similar. En cualquier caso, espero que para 2020 sea diferente. Por el momento, aún estamos en una situación en la que nadie cree que sea posible que se forme un gran tsunami en el Atlántico Norte. Incluso sin mencionar el cambio climático, ha habido desastres. Por supuesto, el más devastador ocurrió en 1755. Destruyó Lisboa y también afectó a Cádiz y Huelva, además de otros pueblos portugueses, españoles y marroquíes. Y este riesgo se incrementará si se derrite el hielo de Groenlandia, porque conocemos el caso del mar Báltico. Cuando el hielo que solía cubrir el mar se derritió, el proceso desencadenó un gran número de violentos terremotos que a su vez provocaron tsunamis. Investigadores suecos han encontrado indicios de al menos 30 grandes tsunamis en el mar Báltico. Ante evidencias como las que nos mencionas, Risto, ¿qué le dirías a quienes mantienen una postura escéptica, especialmente a quienes piensan que en vez de aumentar la temperatura global, apuestan por una nueva glaciación? La ironía de este debate acerca del clima es que ahora lo tenemos delante de nosotros. Desde esa perspectiva, realmente no importa mucho si el cambio climático existe o no en la actualidad, porque emitir dióxido de carbono a la atmósfera está causando problemas igualmente graves. Otro problema es que estamos acidificando los mares y océanos, y a la larga es tan peligroso como el cambio climático. Así que debemos hacer algo para reducir las emisiones de CO2. Debemos modificar nuestras fuentes de energía, debemos adaptarnos a las energías renovables. Esto debe hacerse en cualquier caso, incluso si el cambio climático no existiera. Pero, por supuesto que existe. La NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, tiene un satélite que exclusivamente se dedica a medir cada día la radiación solar que recibe la Tierra y cuál es la cantidad de radiación que refleja nuestro planeta al espacio. Al comparar los datos recogidos de todo un año, se constata que la Tierra se calienta aproximadamente un vatio por kilómetro cuadrado. Las mediciones del calor extra que se acumulan y que no regresan al espacio es una de las maneras de resolver la duda. Pero sin lugar a dudas, si se quiere buscar la manera más sencilla de medir lo que le está ocurriendo a nuestro planeta, es ver lo que le está sucediendo al hielo. Los termómetros pueden mentir, pero el hielo te dice la verdad de lo que ocurre al clima. El hielo de las montañas e incluso grandes áreas del permafrost, la capa de hielo permanente en Siberia, se está derritiendo. Y los restos de mamuts nos indican que no se producía un deshielo igual en mucho tiempo. Otros muchos animales antiguos que se han preservado en perfecto estado gracias al hielo y se pueden perder en cuanto se derrite. Desconozco si alguna vez ha tenido la ocasión de charlar con Nigel Lawson o si le conoce personalmente. Nigel Lawson es un político y periodista británico de la era Thatcher, con quien fue ministro de Energía y Economía. Hace unas semanas Lawson calificó al cambio climático de nueva religión carente de cualquier base científica. Incluso se atrevió a decir que el cambio climático suple la pérdida de poder del cristianismo y del marxismo en Europa. Yo no creo que pueda ser una religión global. De hecho, no querría creer en el cambio climático. Estaría muy feliz porque eso significaría que el problema estaría resuelto. Pero en la actualidad hay una tremenda cantidad de material, de evidencias científicas que nos apuntan a que se está produciendo un calentamiento. De nuevo, me gustaría contaros que no muy lejos de aquí, en Finlandia, las señales del cambio climático están a la vista. Nuestras pequeñas montañas llamadas Phelps en el norte de Finlandia han estado peladas sin un árbol desde hace cientos de años. Sin embargo, ahora las semillas de coníferas se están dispersando más arriba y están poblando muchas de esas montañas Phelps con jóvenes árboles. Y eso solo puede pasar si el clima se está calentando. Incluso son relativamente muy pocas las especies de pájaros que pueden vivir en esta región tan al norte. Sin embargo, cada año estamos recibiendo a nuevas especies. Si nos fijamos en el plancton, cientos de tipos de estos organismos microscópicos han cambiado su hábitat en unos casos hasta 1,000 kilómetros más al norte. Estos son algunos pequeños detalles de un gran puzzle que tiene decenas de miles de piezas y casi todas esas piezas apoyan esa tesis de que nuestro clima se está calentando. Y entre tanto, el deshielo al que asistimos, que nos amenaza en forma de megatsunami, según sostienes en tu libro, un megatsunami como el que veremos dentro de poco en los cines, con ocasión del estreno de la última película de Roland Emmerich. Se estrenará el próximo 20 de noviembre y lleva por título 2012. Oh, ¿te refieres a la del calendario maya? Desde luego, se trata de una película totalmente de ciencia ficción. Y también surge por un malentendido, porque el calendario maya no se va a acabar. El calendario maya cuenta con 19 posiciones distintas y el periodo más largo en el calendario se denomina Ajau. Comprende 63 millones de años, así que aún quedan muchos días en el calendario maya. Sin embargo, el hecho de un megatsunami causado por el deshielo continental en Groenlandia o al oeste del Antártico, eso sí va a convertirse en una amenaza muy real si el proceso de deshielo se prolonga en el tiempo. A partir de la tesis que sostienes en la novela que nos estás presentando, el deshielo, ¿crees que muchas de nuestras ciudades costeras pueden acabar como la Atlántida? Sí, esas ruinas de la costa oeste de India creo que tienen una lección que darnos y deberíamos aprender de ellas, porque debemos hacer algo para evitar el deshielo antes de que nuestras propias ciudades acaben bajo el agua, porque aún hay hielo suficiente como para alcanzar elevar el nivel del mar 100 metros. Después de la última glaciación, el nivel del mar llegó a elevarse 120 metros, pero aún puede elevarse otros 100 metros más. Y si los glaciares se derriten, y se derriten rápidamente, será un proceso muy violento, y para entonces se sucederán un buen número de terremotos y tsunamis. Para evitar que continúe ese deshielo que mencionas, ese aumento global de la temperatura, nos propones en este mismo libro, al final de la trama, varias soluciones, medidas encaminadas a generalizar el uso de energías renovables. De hecho, hemos conocido hace unos días que esos mismos consejos se los has hecho llegar a nuestro presidente, a José Luis Rodríguez Zapatero. Oh, así que se ha publicado. Estoy muy contento de oírlo y deseo que el presidente lo siga. Y deseo también que España continúe investigando en energía solar. España y Alemania encabezan la revolución de la energía solar. España cuenta con el 44% de la capacidad instalada y Alemania con el 26%. En estos momentos, el mayor interés por la nueva tecnología de la energía solar proviene de Arizona, California y Nuevo México en los Estados Unidos. Allí las empresas se han creado y no han logrado mucho durante la era Bush. La investigación y las partidas para el desarrollo se hundieron. Apenas se estaba haciendo algo en los Estados Unidos durante la era Bush. Desde luego, las energías renovables son el presente y el futuro por el que luchar. En este sentido, en tu libro, adviertes también que como tarea inmediata y urgente se proceda a mejorar la protección de los estanques de refrigeración de las plantas nucleares contra tsunamis y huracanes. Yo añadiría también contra los terremotos. Te confieso que es uno de mis temores, uno de esos argumentos negativos que hacen que me posicione en contra de la proliferación de plantas nucleares. Sí, las plantas nucleares también son vulnerables a los terremotos, pero desde luego son incluso más vulnerables ante ataques terroristas. Si por alguna razón realmente se quiere mantener la producción de energía nuclear, creo que las plantas nucleares deberían ser construidas en la propia litosfera de manera que los sucesos naturales o ataques terroristas no consigan en ningún caso liberar radiactividad a la atmósfera. Es muy difícil imaginar la cantidad de sustancias radiactivas que podemos encontrar en una simple planta nuclear. El accidente de Chernóbil nos ha dado una imagen equivocada de cómo puede llegar a ser una fuga radiactiva. Porque lo que ocurrió en Chernóbil fue una primera explosión nuclear pequeña. Fue pequeña, pero fue una explosión nuclear en el sentido de que una parte del reactor alcanzó un momento crítico y estalló. Además, esta explosión esparció material radiactivo dentro del reactor de la propia central, el combustible nuclear. Solo la mitad del porcentaje total de la radiactividad estaba concentrada en el reactor cuando voló por los aires. Por eso, el posible accidente de un reactor nuclear puede ser tremendamente peor que lo que ocurrió en Chernóbil. Y quizá esto no sea ampliamente conocido. Bueno, según los datos que aportas en el libro, en un gran reactor nuclear suele haber entre 100 y 150 toneladas de combustible nuclear, con una carga radiactiva 6 veces mayor que la cantidad liberada en Chernóbil. Queremos conocer más, Risto, contarlo por la radio en La Rosa de los Vientos, donde te esperaremos con tu próxima obra. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué material tienes sobre la mesa? Actualmente estoy trabajando en un libro sobre la energía solar. Se trata de un thriller en el que un grupo de gente está creando un tipo de planta solar muy futurista en el desierto del Sahara con el fin de obtener energía para Centro Europa y Europa del Este. Es un thriller, pero en cierto modo es también una utopía sobre un mundo mejor, en el que trato también la relación a lo largo de la historia entre el mundo islámico y el cristiano. Por supuesto, no se trata de un tema novedoso, pero todavía hay muchos aspectos y muchos episodios de la historia totalmente olvidados y creo que es necesario recordarlos. Pues esperamos conocer ese nuevo texto que estás escribiendo y que vengas a España a presentarlo. In Spain. Yeah, en España. Sí, he estado en varias ocasiones. Okay. Entonces nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estos minutos. Listo. Thank you. Nos lo advirtieron, pero no los escuchamos. El deshielo, la novela publicada por Bucket, que esta noche os hemos presentado de la mano de su autor, Risto Isomaki, con el doblaje estupendo de Arián Zargarán. Seguimos adelante. Es tiempo de dedicarle un espacio como el que se merece en este programa a Internet. Desvelamos ya el espacio al que os invitamos a que nos acompañéis. Se trata del garaje de Mario V. ...40 años se cumplen de toda una gesta para la humanidad... ...40 años hace que el ser humano llegaba y pisaba suelo lunar. Mientras en la Tierra se gestaba la sociedad tecnológica del siglo XXI... ...hace 40 años se lograba con éxito crear la primera red de ordenadores... ...se trataba del inicio de Internet como hoy lo conocemos. Una realidad cotidiana que encuentra en este programa de radio... ...en La Rosa de los Vientos, su máximo exponente... ...y es que fuimos pioneros en incorporar la lectura de correos electrónicos... ...en la rutina de la redacción... ...con una legión de seguidores en Internet que opinan... ...sobre los contenidos en foros y páginas creadas ad hoc... ...y es que muchas semanas somos líderes en descargas de audios... ...en el conocido como podcasting. Bueno, pues por todo ello, creo que eran suficientes argumentos de peso como para dedicarle un espacio radiofónico al virtual. Así, este mes de agosto vamos a repasar en 5 apartados la historia y la evolución de la red de redes. Y para hablar de Internet vamos a contar con la inestimable colaboración de todo un periodista del futuro, ese periodista del futuro del que nos hablaban en la Facultad de Ciencias de la Información y que es hoy ya toda una realidad. Se trata de un periodista multidisciplinar, multimedia, con amplios conocimientos en nuevas tecnologías, capaz de cubrir una noticia, redactarla, locutarla, ponerle imagen y vídeo y finalmente publicarla en su medio de comunicación. Así es Mario Viciosa, un experto periodista y ante todo un amigo y compañero que desarrolla su trabajo para El Mundo. De hecho, no es extraño ver casi a diario piezas suyas especiales en elmundo.es. Eso sí, para hablar con Mario V no lo vamos a tener fácil, así que vamos a intentar acceder a su garaje. Pues sí, ya llego. ¿Qué mejor lugar que un garaje? Pero no un garaje cualquiera, el garaje de Mario V. Muy buenas noches, Mario. Pasa, Martín, muy bien, muy buenas noches. Pasa. Ya ves que lo tengo todo esto Oye, te tengo que pedir disculpas, que perdí la llave del garaje, nada, ¿sabes? Y nada. Se ha complicado un poco lo del acceso, lo del código y demás. Bueno, pero por lo demás, sé bienvenido. Lo he conseguido. Veo que estás navegando por la primera página web de la historia. Así es. Fíjate lo que somos la gente retro, ¿eh? De verdad. La gente retro, nos encanta navegar por sitios como este. La primera página web de la historia, que además está alojada en el CERN, ahí en Ginebra, ese centro de experimentación nuclear, y que con la tontería pues se ha convertido en una revolución. Hace... pues 20 años desde que se puso en marcha la primera web del mundo, lo que se entiende por el www. Y mira, aquí me pillas ahora mismo. ¿Cuántas efemérides en este año 2009? Bueno, en primer lugar, antes de continuar, me gustaría agradecerte que aceptaras casi antes de que terminara esa propuesta, que no era otra sino dejarte sin vacaciones. Bueno, nosotros de todas formas es lo que tenemos, los periodistas del siglo XXI, como tú dices, a veces tiene una serie de efectos perversos como estos. 24 horas, 365 y tener que vivir en un garaje. Pero bueno, en verano se pasa fresquito, ¿eh? Bueno. Oye, las nuevas tecnologías, la historia, los orígenes, su presente, de todo vamos a hablar, como dices, en este garaje de Mario, porque es uno de esos lugares de los que han surgido y se han materializado grandes ideas. Los garajes, como mito, es un poco como el mito de la caverna, ¿no? Es el mito del garaje a lo largo de este siglo XX y en parte siglo XXI. Luego no es para tanto, ¿eh? Luego rascas un poco y te das cuenta que esas personas pioneras de tantas y tantas cosas lo tuvieron más fácil de lo que pudiéramos pensar, tuvieron apoyo, aunque eso sí, eran absolutamente fanáticos y hasta cierto punto frikis, lo cual les permitió luego, en cierto contexto, poder sacar adelante empresas como Microsoft, ¿no? Vamos a hablar y echar por tierra quizá algún mito que otro en Internet, ¿verdad? Seguro, porque Internet es mito ante todo. O sea, lo primero que define Internet es en buena medida el mito y el metamito. Internet en sí mismo está en sus orígenes mitificado, porque ahora enseguida entraremos a hablar de ello. Hoy que vamos a hablar de los orígenes de Internet, el propio origen de Internet está cuajado de leyenda urbana, ¿no? Que no hay concepto más vinculado a Internet que la leyenda urbana. Bueno, pues los propios orígenes militares de Internet son luego al final mucho menos de lo que nos ha llegado. Ya lo has dicho, ya lo has adelantado. Vamos a analizar desde esos mismos garajes tecnológicos cómo hemos llegado hasta aquí, cómo se han sumergido los unos, los ceros, hasta tal punto pues que desde los propios dispositivos móviles hoy en día ya se tiene acceso a Internet, a descargar datos, a navegar. Como decías, vamos a pensar Internet. Sí, es el siguiente paso, ¿no? Nos hemos encontrado con Internet de golpe, los seres humanos, y ahora toca pensar en Internet, las consecuencias que tiene y hasta qué punto es parte de nosotros en el día a día y nos ha revolucionado este siglo XXI. Probablemente hasta haya dado el pistoletazo de salida en buena medida al siglo XXI, ¿no? Echaba yo de menos dedicar este espacio a las nuevas tecnologías en La Rosa de los Vientos, pero hemos de decir también que en Onda Cero pues podemos recomendar, por supuesto, visitar la webería de Carlos Herrera, la sección, por Dios, no otra cosa, la webería de Carlos Herrera, y el programa de Nacho García, Viva Las Vegas, que lo encontraréis en OndaCero.es. Pero como decíamos, Mario, pues ya han pasado 40 años desde el nacimiento. Vamos a poner los puntos sobre las íes. El nacimiento de un proyecto militar, o no, desarrollado por universitarios estadounidenses, al que se referían en un principio como Red Galáctica. Sí, en concreto es un tipo, el que se refiere a él como Red Galáctica, es una de las personas más interesantes quizá de los comienzos de Internet. Bueno, este hombre llamado Leak, lo llamaba todo el mundo Leak, es un hombre que durante los tiempos de la proto-Internet, porque no existía, sentó las bases filosóficas de lo que debía ser Internet y habló de eso, de esa idea galáctica, ¿no? De la Red Galáctica, desde un punto de vista mucho más probablemente filantrópico en el fondo. Él venía del mundo de la universidad, Leak trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, luego estuvo trabajando en la universidad durante muchos años y al final lo ficharon los militares, lo fichó ARPA, ¿no? Que era esa organización dedicada al desarrollo de tecnología avanzada para el ejército. Él no tenía como encargo crear una red militar propiamente dicha, sino investigar en el ámbito computacional. Sabes que él había estado trabajando para aislar el Air Force One, el avión del presidente. Que menudo susto dio hace unos cuantos meses al sobrevolar en una sesión fotográfica y acercarse en exceso pues a la isla de Manhattan. Dio que algún que otro susto, la verdad, efectivamente, ese Air Force One. Efectivamente. Bueno, él no estaba ni siquiera dedicado al ámbito de la navegación, sino él era una especie de psicólogo dedicado a la acústica, ¿no? Era un experto en psicoacústica y estaba muy preocupado en ver que no hicieran demasiado ruido el avión para que no hubiera interferencias en las conversaciones dentro del avión, en cabina y demás. Bueno, pues su trabajo luego al final no tuvo nada que ver con eso, aunque inspirado en la tecnología militar de los aviones, fue el primero que empezó a pensar en por qué no introducir en una serie de ordenadores todo el saber del ser humano, todas las bibliotecas, y ponerlas en red, conectarlas, que se pudieran entender entre sí todos esos ordenadores, para que luego, cualquiera, desde cualquier sitio, pudiera acceder a ellos. Este hombre un fin totalmente educativo, apartado muy lejos totalmente. De cualquier causa belicista, ¿verdad? Probablemente él tuvo que enfrentarse a sus mandos, en este caso, no mandos militares directamente, pero sí a sus jefes, para venderles la idea de que esto podía tener un interés eminentemente militar, ¿no? Me recuerda de control y de red. A mí de pequeño diciéndole a mis padres, papá, mamá, necesito internet. Sí. Hijo, ¿para qué quieres internet? Exacto. En nuestra época no necesitábamos internet. Hombre, era una época en la que confluían dos escenarios interesantes, ¿no?, para que pudiera surgir uh-huh. Internet, y es lo que explica un poco también la idea militar de Internet. Evidentemente nació de un departamento militar, lo que pasa es que no nació como una gran red, como se dice tantas veces, para evitar una catástrofe, que en caso, mejor dicho, de catástrofe nuclear, la información fluyese sin que hubiera una interrupción porque se rompiese ese nodo central. Eso es verdad, porque Internet funciona así, como cualquier otra red, pero no nació estrictamente así. De hecho, el Departamento de Defensa en buena medida lo utilizó para comunicarse con sus proveedores, nada más entre comillas inocente, ¿no?, como cualquier otra administración, aunque luego tuviera otras aplicaciones. La Lockheed Martin y alguna que otra. Lo que pasa es que era una época en que la paranoia militar estaba a la orden del día. Acabamos de salir de una guerra, como quien dice. Estábamos metidos en plena Guerra Fría. En el 57 los rusos habían lanzado el Sputnik. Estaban obsesionados con las aplicaciones tecnológico-militares y era el momento ideal para cualquier tipo de desarrollo. A manos llenas estaba la administración militar de dinero como para poder desarrollar. Y este hombre, Leak, fue capaz de derivar esos presupuestos a estos fines menos belicistas. Pero no hay que olvidar crisis de los misiles en el año 62, esa obsesión con que te puedan tirar un misil desde Cuba y que te hagan la puñeta y te destrocen tus sistemas de inteligencia y comunicaciones. Obviamente era el momento, pero también la efervescencia del conocimiento. Las universidades también están pariendo constantemente teorías, construyendo. El mundo realmente está en pleno movimiento, ha salido de una gran crisis. Y probablemente, lo dicen muchos autores, ¿no?, el siglo XX se caracteriza desde el punto de vista de la ciencia y de la historia de la ciencia en ser uno de los periodos de la historia de la humanidad en que más se concentra el saber y sobre todo más velozmente. Lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Es decir, desde que surge la idea hasta incluso su aplicación práctica por el resto de la sociedad, el tiempo... No, apenas transcurre. Hay una verdadera urgencia por la aplicación. Desde que a alguien se le ocurre algo hasta que se aplica, se consigue demostrar y tiene un efecto sobre la sociedad, es ínfimo, es cada vez menor. Nunca en la historia de la ciencia ha ocurrido eso. Entonces, claro, la gente está deseando publicar, los científicos quieren publicar cuanto antes sus investigaciones y compartirlas. Pongamos otro símil, las películas, ¿no? La producción de películas, la sucesión de películas en los cines... en el siglo XXI, a finales del siglo XX, es tal que a lo mejor una película duraba una semana en cartelera, dos semanas en cartelera. Efectivamente. Imagínate ahora, ¿no?, con Internet, en la que prácticamente cuando se ha terminado de rodar ya hay alguna filtración sobre las imágenes. O incluso antes. Incluso antes, cuando ya se ha terminado el proceso de producción, de rodaje y de edición, ya la película está en cartel y la tienes en Internet, ¿no? Bueno, pues es algo así. El sustrato estaba dado para que pudiera desarrollarse esta idea de la red, de algo tan simple como conectar ordenadores entre sí y que se pudieran entender. Eso es Internet. Que hablen entre ellos, que hablen las máquinas. Eso es el otro paso necesario, ¿no? Hay una serie de ingredientes necesarios para que Internet exista. Hemos visto los históricos, pero también los técnicos, ¿no? Primero tenías que tener cableada América. América estaba cableada, pero por la AT&T. Era la empresa a la que tuvieron que recurrir. No había otra manera de tirar cables, aunque se hicieron experimentos, y algunos con éxito, para comunicar, para transmitir datos por radio. Fundamentalmente había que tirar de cables. Bueno, pues digamos que se alquilaron cables, tubos, en una especie de llamadas telefónicas interminables, ¿no? Resérveme usted este cable porque voy a hacer la llamada más larga de la historia, una llamada en la que nunca se va a colgar el teléfono. Bueno, pues es el acuerdo al que se llegó, en este caso, entre la universidad y esta compañía, para poder tener permanentemente unidos esos ordenadores. Hubieron de inventarse otros ordenadores más pequeñitos, que son los que permiten operar con los más grandes, por así decirlo, que es la base de Internet. Es algo parecido a los routers hoy en día o los proxies, que es un tecnicismo también al que, sin saberlo, estamos más que acostumbrados, aunque no sepamos que están ahí, pero son necesarios. Bueno, pues es lo que permite. La base tecnológica es esa, los cables por un lado, pero también inventar algo que permita a esas máquinas comunicarse entre sí. Ahí aparece el protocolo TCP/IP, por ejemplo. Hay varios antes. Hay varios. Las compañías telefónicas tienen uno que se llama X25, que es el que, bueno, con el que se trabaja en un primer momento en ámbito ya comercial, cuando las operadoras de telefonía ya están metidas en esto. más adelante, ya en los 80, se desarrolla el TCP/IP. Ya nos aproximamos a la página web. Nos vamos aproximando, pero bueno, este lenguaje al final no es sino bueno una manera de entenderse las máquinas basado en otros anteriores. Durante muchos años se estuvo trabajando en la manera en que podían hablar las máquinas para entenderse. Este es lo que tenía la gran ventaja del TCP/IP, que es, como decimos, lo que tenemos hoy para que los ordenadores se entiendan, por tanto una cosa muy antigua, muy rudimentaria en el fondo, pero muy básica. Tenía el gran invento de que cuando se transfería información, este protocolo comprobaba que se hubiera transferido bien la información. Que había llegado el dato, ¿no? Exactamente. Tanto el que enviaba como el que recibía sabía si había llegado bien. Era la gran innovación. Y por último, un invento también de los años 60 hasta los 70, que es la conmutación de paquetes. Bueno, la Internet, la información en Internet no funciona a lo bestia. Es decir, yo no te envío a ti el Quijote por un tubo directamente. O una foto, por ejemplo, que pesa 2 megas, por decir algo, por ejemplo, de golpe. Hay que trocearlo. Eso es lo primero de lo que se dieron cuenta. Esos son los paquetes. Claro, para no colapsar la red y, por otra parte, para garantizar un poco la fiabilidad del proceso. Lo que hago es trocear el Quijote en fascículos. Entonces, yo te los mando poquito a poco, tienes la numeración de páginas y ya en tu casa coges y los vas juntando. Recopilo, ¿no? O sea, mira, la página 5, luego va la 6, de la 6, la 7. Eso es la conmutación por paquetes, ¿no? Lleva implícita una serie de información para que tú luego te lo recopiles ya en tu casa, en este caso en tu ordenador de destino. Abuela, cuando te mando un correo electrónico, quizá haya pasado por Alemania, no te digo más. Uy, por muchos más sitios, ¿eh? La tecnología satélite es el siguiente paso. Hemos hablado de cables, pero desde el momento en que se produce la gran explosión de los satélites de comunicación, no hay correo electrónico, como tú dices, que por cierto es un invento bastante más antiguo que la web, porque ese sí que es de los 70, es del 71, si no mal recuerdo. La web es del finales de los 80. Sí, ¿no? Casi 90. Claro. Sí. Bueno, del correo hablaremos. ¿Eh? Bueno, llegamos a la página web. Venga, vamos a dar ese paso, un paso de gigante, porque ya nos situamos a finales de los 80, a principios de los 90, y un personaje clave, Tim Berners-Lee. Efectivamente, junto a Vinton Cerf. Bueno, son, digamos, los padres, se les considera los padres del web, o de la web, ¿no? En realidad, Internet es una cosa, la web es otra, pero prácticamente la primera ha muerto en manos de la segunda, o al revés. Quiero decir que las páginas web son prácticamente hoy todo lo que hacemos en Internet. Incluso otras aplicaciones a las que estamos acostumbrados, como el correo electrónico, el chat, lo que sería el IRC, ¿no? Todo eso ha terminado por integrarse dentro de la web. Incluso las aplicaciones, ¿no? Hoy nosotros escribimos un documento, es posible escribir un documento en base web. No hace falta tener nuestro procesador de textos instalado en nuestro ordenador. Y hacia ahí va, todo apunta que va hacia ahí las nuevas tecnologías. Es decir, que tengamos un PC, llamémoslo tonto, ¿no? Es decir, un dispositivo, pero que no tengamos el almacenamiento en casa, que no tengamos una CPU como tal, un ordenador físico en casa, sino que todo lo almacenamos en servidores. Pues, por ejemplo, mencionaba Alemania, pues a lo mejor está la información en Alemania y tú trabajas directamente y lo guardas. Y no sé, esto mi abuela creo que no lo va a entender. Bueno, sí, HTTP. Sí, hay una manera muy bonita de llamar eso, además, que se llama la nube, ¿no? Que es una manera metafórica muy bonita de hablar de ello. Y es verdad, no, está en un sitio etéreo, ahí arriba, ¿no? Casi no lo podemos tocar. Y en el fondo eso es volver a los orígenes, porque en Internet, la base de esa Internet, de ese ARPANET original, que es como se llamó, esa primera red en la que se trabajó durante los años 70, a partir de esa tecnología inicialmente universitaria, militar, bueno, pues lo que se hacía era trabajar a través de una gran máquina que ejecutaba las aplicaciones. En las universidades hoy se sigue trabajando así, con los supercomputadores, remota. Eso es. Tú accedes desde tu casa, desde tu despacho, desde tu laboratorio, pero tu ordenador no tiene capacidad para hacer un cálculo matemático muy complejo. Entonces tú accedes a ese gran computador a través de otro más pequeñito, que a su vez te comunica con el tuyo, ¿no? Pero eso es en el origen de Internet. Bueno, pues eso es a lo que estamos volviendo, ¿no? A que las aplicaciones, los programas, ese gran, yo qué sé, ese gran Word, ese gran Excel, por así decirlo, por algunos de los más afamados, se ejecutan en otro sitio. La máquina está en otro sitio, pero a ti te llegan solo los resultados. Tú le das las instrucciones y luego ya te viene el resultado. Los contras, que como no lo tenemos, no es tangible, pues nos queda esa duda, ese resquemor. ¿Y si habré perdido esos datos, verdad? ¿Y por dónde van esos datos? Porque tienen que viajar, claro. Bueno, pues es otro de los capítulos que tendremos que tratar. La seguridad. Filosofemos un poco sobre la privacidad, ¿no? La transmisión de datos y su, bueno, lo etéreo de los mismos. Mencionábamos a Tim. Los padres de Tim habían participado en la creación de una de las primeras computadoras, ordenadores. Digamos que venía de familia ya. Sí, apuntaba eso, maneras, quizá. Y eso que, bueno, este hombre es físico, ¿no? Era gente más orientada a trabajar con lo más pequeño, ¿no? Con las moléculas, con uh-huh. los átomos y con partículas, ¿no? Estamos hablando de físico, Ginebra, sí, sí. del CERN, que es donde se experimenta a nivel cuántico. Bueno, las máquinas, desde luego los ordenadores, en aquel tiempo ni mucho menos cuánticos. Ahora cuando hablamos de cosas así, pero en aquel tiempo para nada. Uh-huh. Y sí, una vez más, como en casi todo en Internet, al final uno inventa cosas ante la necesidad. Esta gente necesitaba comunicar sus invenciones, poder compartir los documentos, uh-huh. los resultados de sus experimentos de una manera fiable y rápida. Que se inventaron un lenguaje, HTML, no es otra uh-huh. cosa, ¿no? Uh-huh. El HTML. Bueno, pues a partir de ahí constituyeron lo que fue la primera web, un navegador, un primer navegador en mosaico, que es como se llamaba, la primera denominación o las primeras denominaciones, y es lo que constituyó aquella primera web que es en la que estaba navegando yo ahora mismo, que no es sino una metaweb en el fondo, porque habla un poco de este propio experimento o este propio proyecto de web, de idea de, bueno, uh-huh. de tela de araña, ¿no? Porque eso es lo que es la web. La clave, ¿qué es lo que define al final una web o el sistema web? Lo que se llama hipertexto, lo lleva la propia HT, es uh-huh. eso, hipertexto. Hypertext Markup Language. Eso uh-huh. es, y HTTP no es sino el protocolo, ¿no? El lenguaje con el cual interpretan las máquinas lo que hay ahí, uh-huh. HT de hipertexto. Uh-huh. Esa es una revolución desde todos los puntos de vista, desde luego literario, lingüístico, pero también mental, ¿no? La idea de que tú tienes un texto con un X número de palabras, con un contenido, y que cada palabra pueda referir a muchas más cosas. En el fondo es una representación lineal de lo que es la mente humana y de cómo funciona. A ti cada cosa te refiere a otras, a otros hipertextos, por ejemplo, hipermedias. Decíamos Tim, con padres científicos o ya en la universidad, profesores. No es el caso, me refiero, he asociado esa idea con otra, y es que Steve Jobs no. Es decir, es el caso totalmente contrario, el ejemplo de este gigante, Steve Paul Jobs, de origen sirio y dado en adopción, el cofundador de Apple, que vio cómo era despedido por la propia compañía que él mismo creó y luego, eso sí, regresó con mucha más fuerza, si cabe. Steve fue entonces entregado a una pareja de clase trabajadora, pues Paul y Clara. Paul era, por ejemplo, era empleado en una compañía estatal de transporte ferroviario. Pero fíjate que sí tienen algo en común, y es que ambos nacieron en el año 1955. Estos son como las hiperreferencias de la Wikipedia, ¿no? Que con una cifra tienes click. Todo lo que ocurrió en esa eso cifra. Es. Y si hacemos clic, a lo mejor tenemos hasta sonido, Mario. No sé qué tienes tú por ahí. Vamos a ver, porque yo, si quieres, arranco aquí un Mac que tengo. Mira, voy a sacar de aquí un... Ahí está. Esto no es un... Mario, enciendes uno y se encienden todos. El primero era de 1984. Claro, no es un carrillón, es una cadena de Macs que tengo aquí, que lo enciendes uno, arrancan todos y son los sonidos de arranque de los Macintosh desde sus orígenes. A ver, espera, vuelve a darle. Cuidado. Ahí está, 84, 87, 90, tienes de todos, ¿eh? Un verdadero muestrario de Macintosh, que yo soy muy de Mac. Hablando de 1955, año en el que, curiosamente, también nació William Henry Gates III, casi más conocido nada. Como Bill Gates. Casi nada, hijo de William Henry Gates II, por supuesto. Destacado abogado, nada que ver con Internet o con nuevas tecnologías, evidentemente. Y Mary Gates, por ahí sí, profesora en la Universidad de Washington. Bueno... Dicen que quizá tuvo ciertos privilegios por ser quien era su madre y, en fin. Bueno, siempre está bien indagar, ¿no? Un poco en las vidas de quienes son padres de cosas importantes hoy en día, porque nos revelan también, como en el caso de Leak, del que hablábamos antes, pues que por qué son así sus pensamientos y sus derivaciones. Este señor de gafas muy grandes por aquel tiempo, fíjate la que nos ha liado. Sí que la ha liado. Ya tenemos ahí la batalla, ya tenemos la batalla presentada. PC, Personal Computer versus Mac. Operatividad quizá frente a diseño y potencia. Por ejemplo, tantas cosas, ¿no? Decíamos también, pues mira, hace muy poquito que Bill Gates también, hace un año, algo más de un año, el 27 de junio de 2008, abandonaba esas labores al frente de Microsoft, dejando el control de la empresa a Steve Ballmer y haciendo novedades. A ver qué nos depara el nuevo Windows. Otro clásico, Ballmer, ¿eh? Un día tendremos que escuchar los anuncios de Ballmer uh-huh. en televisión allá por los años 90, 80, 90, porque este sí que es un friki de cuidado, pero que ha sabido montar muy bien todo y tener armado muy bien todo lo que es el ámbito marketingiano o comercial de Microsoft. Me ha sabido a poco, Mario, estos minutos. Nos quedarán muchos por Nos delante. Nos queda mucho por delante. Sin ir más lejos, por ejemplo, leo textualmente de la Wikipedia, correo electrónico o en inglés email, electronic mail. Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar, recibir mensajes rápidamente y tanto, si funciona la conexión, mediante sistemas de comunicación electrónicos. Hablamos la semana que viene de correos electrónicos. Hablamos, si te parece, de ello. Y de la arroba. Hablamos de ello, de la arroba, de las consecuencias que ha tenido Internet en cada uno de esos episodios, que no son pocos, de la web. ¿Me dejas que te lea un breve extracto? Por supuesto. Precisamente hablando de las consecuencias de Internet. Te voy a leer una cosa que he encontrado uno de los libros que tengo por aquí. Ahora nos dices la fuente. Exacto. Mira. He aquí una fuerza enorme e incalculable que de repente se ha desatado sobre la humanidad, que ejerce todo tipo de influencias sociales, morales y políticas, que lanza sobre nosotros problemas novedosos que exigen solución inmediata, que destierra lo viejo antes de que lo nuevo esté maduro para reemplazarlo, y sin embargo, con la curiosa insensibilidad de una época material, rara vez observamos este nuevo poder de otra manera como una máquina que sirve para ganar dinero y ahorrar tiempo. El motor del cambio social más tremendo y de largo alcance que, para bien o para mal, nunca haya afectado a la humanidad. ¿De qué cambio estamos hablando? Esto fue no es escrito, Internet. Esto fue escrito esto en los 90, más o menos. 1990 o 1995. No, años 60, pero del siglo anterior, 1868. Mi casi madre. Nada. Charles Francis Adams. ¿Sabes de qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Del ferrocarril transcontinental en América. Cada época tiene su particular revolución y parece que el mundo va a cambiar definitivamente. Todavía no está ni la mitad escrito. Nosotros lo vamos a pensar aquí, si te parece, Mario, en La Rosa de los Vientos, a lo largo de este mes de agosto. Y, eso sí, antes de marcharte, hablando de que cada época tiene, en este caso, una canción, bueno, pues dicen, apuestan porque sea la canción del verano. No sé. Te voy a preguntar tu opinión, Mario. Para cerrar la sección, un sonido muy especial. Bueno, pues aquí tienes. Bueno, estoy con sonido incluido. Estoy dispuesto a contraatacar, Martín. ¿Estás dispuesto a contraatacar? Podemos hacer duelo de beats. Estupefacto me quedo. Venga, hecho. Seguiremos pensando Internet. Vale, pensaremos Internet y ¿qué me vas a poner? Bueno, vamos a... Sí, ya, yo creo que hasta aquí tampoco vamos a torturar a nuestros oyentes. Ya veremos en qué queda la canción del verano y con qué música contraataca Mario. De momento vamos a continuar en clave de bits y de bytes con noticias tecnológicas que nos trae Arián Zargarán. Muy buenas noches, Arián. Buenas noches. Te veo algo pálido, no sé, ¿qué te ocurre? A ver si... Yo creo que a lo mejor te has asustado al conocer la noticia que nos traes aquí en portada. Casi medio millón de euros por 30 canciones. Le han salido un poquito caras. Cuéntame, esto yo no me lo creo. Esto... Bueno, te cuento la... La oficina de la CIA ha hecho algo, ¿eh? Esto es Oficina de la CIA de Tergiversación de Información. Langley. La noticia es de Joel Tenenbaum. ¿Sí? ¿Dónde ha sido esto? Sí, verás, Tenenbaum es un estudiante estadounidense. ¿En Estados Unidos? Uh-huh. Uh-huh. Que ha sido condenado a pagar $675,000, madre, unos 475.500 euros a cuatro distribuidoras de música por descargarse y distribuir 30 canciones. Madre mía. Verás, sí, un par de discos. Sí, 30 canciones. En total le ha salido a cada pista, ¿sí?, por alrededor de $22,500, unos 16.000 euros. Madre mía. Poquito cara, mi ¿no? Mi coche. Un coche por canción. Un coche por canción. Bueno, las distribuidoras alegaron en el juicio que el chaval de 25 años era un consumidor empedernido y que llevaba desde 1999 pues descargándose música. Consumidor empedernido. Hombre, un estudiante no tiene dinero, no. Bueno, consumir puede poco. El caso es que continuó con su acto delictivo, así un poco entre comillas, a pesar de ser demandado en un comillas, principio. No, delictivo no, ¿por qué? Bueno, luego vemos, sí. Que sí. Bueno, yo lo que me pregunto, ¿sí?, es que tampoco será tan empedernido si tan solo le han juzgado por 30 canciones. Es verdad. Ha llevado 10 años el hombre y en 30 canciones, ¿sí?, que se ha descargado pues internet. Nada. O peor aún, Tenenbaum tiene que estar encima agradecido. Claro, porque solo le ha jugado... Solo 30 canciones. Claro, por 30 canciones de las que se ha descargado. Yo creo que había algún artista entre medias que, ya sabes, le tocó ahí la fibra sensible al juez y dijo, pues por estos 30, por estas 30 canciones, ¿eh? Te has bajado 30 canciones de Madonna, con lo que me gusta a mí Madonna, pues ala, a 16.000 euros por canción. A 16.000 euros por canción. Qué barbaridad. Bueno, pues trataremos el asunto de las descargas legales frente a ilegales, si es que existen, con Mario, a ver qué nos cuenta. Acudiremos, si hace falta, a la ley de propiedad intelectual y lo haremos desde la playa, si hace falta, aunque no creo que Mario está 24 horas encerrado en el garaje. Pero hablando de playa y de ordenadores... ¿Qué nos traes, Arián? Verás, te traigo una noticia que a mí directamente me ha sorprendido mucho y yo creo que no entro en el rango, ¿eh? Tú cuando te vayas de vacaciones, allá por el mes de octubre, ¿te vas a llevar el portátil debajo del brazo? Yo creo que según las recomendaciones que voy a dar ahora mismo, yo personalmente no me voy, pero como yo, unos cuantos... Venga, pues De los que digo, verás, es que según un estudio que publica Asus, la compañía informática, dice que el 56% de los españoles confiesan que se llevan el ordenador portátil de vacaciones. Pues mira, cumplimos, entre tú y yo. Tú no lo llevas, yo me lo llevé. Bueno, el caso es que el 62% de estos revelan que también lo necesitan para conectarse a internet. También entro ahí, entonces. Es una moda creciente. Y entre los consejos, no decir que estás de vacaciones, evidentemente, ¿no? Eso es muy importante, no decir que estás de vacaciones porque te van a saber los cacos que puedes estar por ahí de vacaciones y te pueden entrar en casa. Lo más importante es no dejar tampoco la dirección tuya propia en Facebook. Por ejemplo, claro. Saludaremos a toda la comunidad de Facebook. Claro, porque las redes sociales tienen ese peligro, que aparte de que estás muy bien y conectado con tus compañeros... Fíjate el caso del director del MI6. Claro, revela mucha información. Eso. Bueno, tiempo para servicios informativos. Nos devuelven a la actualidad con noticias de sumo interés. Juanma Sacristán.